Están, queridos oyentes, este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite por la FM 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio, y también a través de la web en www.fmpuntadelindio.com.ar. Y también liberado del tiempo, o sea que lo pueden escuchar en el momento que ustedes prefieran, accediendo a la página de internet www.archive.org. Ahí en el buscador ponen el nombre del programa y no solamente va a aparecer el programa del día de hoy, sino también programas de días anteriores. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y como tenemos por costumbre en este programa vamos a tener, espero para ustedes también, dos lecturas interesantes. En el primer lugar vamos a hablar acerca de un órgano de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el órgano que ustedes consideran que es más grande de nuestro cuerpo? Algunos pueden decir por ahí el corazón, o los pulmones, o el hígado, o los intestinos. Pero no, ¿saben cuál es el órgano más grande de nuestro cuerpo? La piel. Así que vamos a leer acerca de algunos de sus secretos, ¿qué les parece? Y dice así, ¿de qué manera elegimos habitar nuestra propia piel? Es una cuestión de cada persona. Pero conocer cómo las criaturas de la naturaleza han desarrollado diferentes tipos de dermis es un tema asombroso. La resistente piel del cocodrilo está tan repleta de sensores que puede percibir a su presa mientras nada a la distancia. Y el cuerpo de los cachalotes es prácticamente impenetrable gracias a una capa de piel que puede tener hasta 30 centímetros de espesor. Comparativamente, nuestra desventaja es significativa, pero solo porque el material que recubre nuestro cuerpo sea más frágil no significa que sea menos complejo. La piel, el órgano más grande del cuerpo humano, se encuentra en un estado de regeneración permanente. Las diminutas células madre adultas ubicadas en la capa más externa, la epidermis, producen nuevas células para reemplazar aquellas que perdemos al rasparnos por lesiones menores. Perdemos cerca de 400 millones de estas células todos los días. Al sufrir cortes más profundos, el sistema de reparación de nuestra piel se activa y pone en marcha cuatro fases que se superponen entre sí. Las plaquetas son las primeras en entrar en escena y bloquear el área para detener el sangrado. Mientras tanto, la zona se inflama a medida que las células encargadas de reparar la lesión aceleran su paso hacia el área afectada. Luego es el turno del trabajo estructural. Al igual que al colocar cemento para dar solidez a una casa, se construye una matriz que da forma a la capa dérmica y epidérmica externa de la piel. En un cuerpo sano, las primeras tres capas deberían completarse en un periodo de 3 semanas, durante la cual la pequeña herida se cierra. Luego de este proceso, células específicas se encargan de alisar y dar suavidad al área. Esta cuarta fase se conoce como delación, y al igual que la renovación de una casa, puede ser un proceso prolongado que en algunos casos puede extenderse durante años. A pesar de lo sorprendente que es el sistema, solo parece captar nuestra atención cuando hace un trabajo desprolijo, tarda mucho tiempo en recuperarse o no cumple con lo esperado. Las personas que sufren diabetes u otras enfermedades crónicas pueden tener heridas que se rehúsan a sanar. Y a medida que crecemos, la capacidad de regeneración y reparación de la piel se reduce. Las células que producen piel nueva no logran mantener el ritmo y la piel se vuelve más delgada. Existe un aspecto positivo, sin embargo. Cuanto más años tenga la persona, menor es la probabilidad de que se generen cicatrices gruesas. Este es uno de los grandes misterios de la biología humana, sostiene el doctor Vincent Gabriel, profesor auxiliar de pediatría, cirugía y neurociencias clínicas de la Universidad de Calgary. Si bien los niños pueden recuperarse rápidamente de una herida, tienen una mayor propensión a desarrollar cicatrices de mayor grosor que los adultos, lo que puede parecer injusto ante la tendencia a las caídas que reina entre los más pequeños. Y ese no es el único misterio. Investigaciones recientes han demostrado que la piel posee receptores olfativos. En el estudio de la Universidad Ruhr de Bochum, Alemania, se descubrió que ciertos aromas sintetizados de madera de sándalo aceleraban el proceso de generación de nuevas células de piel en laboratorio. Al exponer las muestras de células de piel a estos aromas durante un periodo de 5 días, proliferaron a mayor velocidad en comparación con aquellas que no experimentaron exposición. Los investigadores creen que ciertos aromas pueden desempeñar algún tipo de rol en el proceso de curación. En casos extremos, no obstante, se necesitan intervenciones más drásticas. En los últimos años, los cirujanos plásticos han mejorado las técnicas para la realización de ambiciosos procedimientos de reconstrucción, como la extracción y reaplicación de amplias secciones de tejidos para cubrir lesiones, con músculos, huesos y vasos sanguíneos incluidos. Algunos hasta han llevado a cabo trasplantes faciales, en lo que se transfiere el rostro completo de una persona fallecida a un paciente desfigurado por una lesión. Pero en la mayoría de los casos, el procedimiento estándar es un injerto de piel de mediano grosor que consiste en extraer una delgada muestra de otra área del cuerpo del paciente para cubrir una herida. Este proceso no es para nada perfecto. Todos mis pacientes con injertos necesitan seguimiento por mucho tiempo, afirma Gabriel. Prácticamente nunca crece vello en este sector de la piel. Tiene una textura más rígida y frágil, y esa piel es más propensa a desarrollar heridas a partir de traumas de poca relevancia. Su equipo está estudiando una célula madre dérmica adulta encontrada en el folículo piloso que puede ayudar a mejorar los injertos. Otra cuestión es el daño que sufren los pacientes cuando experimentan raspaduras en grandes porciones de piel saludable. El doctor Mark Schecke, jefe de división de quemados del Centro SUNY Buck Health Sciences Center en Toronto, intenta encontrar soluciones para estos sucesos desafortunados. Su equipo colaboró en el desarrollo de una impresora 3D que empleará tan solo una pequeña muestra de un paciente para imprimir piel nueva. Hasta el momento, los únicos que andan por la vida con piel impresa son roedores, pero los humanos podrían ser los próximos en un futuro tan lejano. Las cicatrices son el resultado de un proceso excesivo de reparación. Aparecen cuando ciertas células llamadas fibroblastos producen una cantidad excesiva de matriz durante la etapa de reparación de la piel. Ya sea que se hayan originado a partir de una travesura o de una arriesgada aventura al aire libre, las cicatrices se consideran emblemas de honor. Sin embargo, en casos más graves pueden provocar ansiedad, depresión o temor de interactuar con el mundo exterior en pacientes traumatizados. Durante años, los científicos han intentado desarrollar tratamientos para las cicatrices hipertróficas y han fallado en sus intentos. Pero Aziz Ghaffari, profesor de cirugía de la Universidad de British Columbia, ha desarrollado una crema tópica que contiene un químico natural capaz de detener la formación de este tipo de tejidos. Las cicatrices se deben tratar lo más pronto posible, sostiene Ghaffari. Debemos decirles a los fibroblastos muchas gracias por su ayuda. Ya produjeron suficiente matriz. No necesitamos más reparación. Esta crema, aprobada por el Departamento de Salud de Canadá para ensayos clínicos en humanos, se debe aplicar sobre una herida recientemente reparada para evitar la formación de cicatrices.

Si no, acuérdense, archive.org, y ahí pueden escuchar el programa del día de hoy y también programa de días anteriores. Mi nombre es Marcelo Babriñón y vamos a pasar a la lectura del segundo artículo, que me llama mucho la atención. El título. Por eso vamos a descubrir juntos qué nos quiere decir. Se llama El ninja del optimismo. ¿Cómo se supera una infancia difícil y un diagnóstico de cáncer? Lo que Jim Williot hizo fue ponerse a correr, concentrarse en lo positivo y contagiar esa actitud a los demás. Hago un breve paréntesis, si me acuerdo, la película Forrest Gump, ¿se acuerdan que él se puso a correr también? Bueno, vamos a ver si significa lo mismo. Y dice así este artículo. En persona, Jim Willett no parece un ninja, en absoluto. Es bajo de estatura, un poco desgarbado y tiene una pequeña barriga. Es decir, es un hombre común. Pero en el mundo de las carreras extremas, en el cual hasta los espectadores lucen los brazos completamente tatuados y usan zapatillas de colores fosforescentes, Willett se destaca tanto por lo que no es como por lo que es. Hay muchos tipos que son más rápidos que yo, y otros que pueden correr distancias mayores. Correr no es precisamente lo que me distingue como persona, dice este hombre de 41 años que me lleva hasta el sótano de su casa en el norte de Toronto, Canadá, donde la ropa de corredor se apila a montones sobre una cinta caminadora. Corro porque me gusta ver lo que soy capaz física y mentalmente, porque me gusta compartir mis hallazgos y vulnerabilidades con el mundo. Willett, quien es conocido como el ninja del optimismo, es el afable genio creador de la revolución del optimismo, una comunidad de redes sociales cuyo mensaje de positividad, tú puedes lograrlo, le ha valido más de 240.000 me gusta en Facebook. Más que otras figuras canadienses como las cantantes Kitty Lang y Jean Arden. En los círculos atléticos, Willett es famoso por haber recorrido a pie los 890 kilómetros del sendero Bruce Trail de Ontario en un tiempo récord de 10 días, 13 horas y 57 minutos, con el cual recaudó dinero para la Sociedad de Parques y Reservas Naturales de Canadá. También ha completado ultramaratones extenuantes en Islandia y en China. Aunque estos logros son notables, resultan más impresionantes cuando uno ve la sinceridad con que Willett revela sus temores y dudas ante las masas de Internet. Y cuando uno se entera de que hace 5 años le diagnosticaron cáncer de colon. Para Kathy Sharpe, quien es pareja de Willett desde hace mucho tiempo, la historia del ninja del optimismo es asombrosa. Conoció a Jim en el 2005, cuando era un modesto entrenador personal. Las probabilidades de que se convirtiera en una sensación de la red eran casi nulas, aunque dice ella tampoco era imposible. Jim es una persona reservada, así que verlo compartir su historia ha sido tremendo, un fenómeno, señala Katy. Siempre fue un hombre genuino y en eso reside el encanto de su blog. No hay cosas ocultas en él. Toda carrera pedestre de más de 50 kilómetros de distancia, por lo común, se considera un ultramaratón. Y participar es una de ellas supone un esfuerzo peligroso. Como las amenazas van desde un enorme desgaste físico y las inclemencias del tiempo, hasta el riesgo de encontrarse con osos negros y poseer fortaleza mental es casi tan importante como tener un cuerpo fuerte. Sin embargo, el ninja del optimismo publica videos, fotos y poemas que proyectan vulnerabilidad. Ser fuerte no significa no caer, sino cómo se levanta uno de la adversidad, dice una publicación de Jim en Facebook. Me siento más cómodo cuando estoy incómodo, reza otra. Sarah Roger, de 37 años, lloró la primera vez que vio Da un paso más, un video narrado por Willett sobre la supervivencia a través del optimismo. Que Jim corre no es... Perdón que el micrófono me está haciendo de la suya. Ahí está. Que Jim corra no es lo que me resulta inspirador, sino lo que logra corriendo, dice Sara, quien acudió a Willett para que le ayudara a fortalecer los músculos después de dar a luz y superar la depresión posparto. Jean cree que en este mundo donde tenemos tan poco control, el optimismo puede darnos el poder de conformar al menos hasta cierto punto nuestras experiencias. Willett no siempre fue un corredor, ni tampoco un optimista. Su infancia fue difícil. Cuando tenía 6 años, su padre sufrió una lesión cerebral que le dejó como secuelas desmayos frecuentes, confusión mental y escaso control de impulsos. La hermana mayor de Jean tuvo su primer hijo a los 16 años. Y cuando Willett cursaba la secundaria, sus padres se divorciaron. Hoy día mantiene una relación cercana con su madre, pero no confía mucho en su padre, a quien describe como un vagabundo. Mi padre tiene un largo historial como infractor, y hasta la fecha sigue metiéndose en problemas con la ley, señala. Sin embargo, no lo culpo de ninguno de mis propios problemas. Uno puede hacer que la cosa más pequeña se vuelva grande, o que algo grande le proporcione a uno poder. La persona que soy no es consecuencia de que mi padre esté del lado equivocado de la ley. Al igual que su infancia, la vida adulta de Willett no ha sido fácil. En el 2010 le diagnosticaron cáncer de colon. La enfermedad se originó en los intestinos y luego se extendió al sistema linfático. Para hacerle frente, Jean empezó a correr. ¿Y de qué manera? Quería poder hacer algo que nadie me enseñara, cuenta. Me gustó la idea de ponerme zapatillas y simplemente... Me gustó la idea de ponerme zapatillas y simplemente salir a ser libre. En el momento en que me diagnosticaron el cáncer, estaba preparándose para correr un medio maratón, o sea, 21 kilómetros. Cuando terminó la quimioterapia, se inscribió en un ultramaratón de 250 kilómetros y 7 días de duración en el desierto de Gobi, en Asia Central. Una de las competencias deportivas más desafiantes del mundo. Físicamente sentí que había empezado la carrera a un ritmo demasiado rápido, comenta Willett sobre la prueba. Decir que el ultramaratón se llevó a cabo en condiciones extremas es quedarse corto. Las temperaturas en el desierto de Gobi pueden llegar a 50 grados. Jean sabía que tenía la voluntad de terminar, pero la manera en cómo iba a terminar cambió un día en que se encontró una competidora tendida en el suelo, en una tienda de auxilio médico en el noroeste de China. Willett le roció el cuerpo con su botella de agua para refrescarla, y luego compartieron juntos unos momentos de tranquilidad. Fue entonces cuando descubrí que podía ganar mucho, no enfocándome en mí mismo, sino en ayudar a alguien más a terminar la carrera, refiere. En 2012, 18 meses después de que Willett comenzó a dedicarse en serio a las carreras de larga distancia, a su madre le diagnosticaron cáncer mamario. Escribir ayudó a Jim a sobrellevar la situación. Mi blog comenzó como un diario. Plasmar mis sentimientos en él resultó muy terapéutico, recuerda. Me dio perspectiva. Ninguno de nosotros está exento de enfermarse, así que hay que aprovechar al máximo cada momento. Para mí, eso significaba ser genuinamente honesto y vulnerable. La madre de Willett, Holly Houghton, de 62 años, recibió tratamiento. Y desde enero del 2013 se ha mantenido libre de cáncer. Ella, a su vez, ha sacado fuerzas de la evolución de la salud de su hijo en los últimos años. Cuando le diagnosticaron cáncer, Jean no quería que nadie lo supiera. Se empeñó en mantenerlo en secreto, cuenta Holly. Luego empezó a darse cuenta de que podía vencer el cáncer y usar su experiencia para ayudar a otras personas. Me acompañó en todas las sesiones de quimioterapia y estuvimos de acuerdo en que da miedo. pero hay que pensar positivamente. No es nada fácil, pero Jim es obstinado. Siempre lo ha sido. Tras la recuperación de su madre, Willett echó mano de esa obstinación para hacerse cargo de un club de corredores patrocinado por la empresa Mountain Equipment Company. Gracias a su carácter sereno pero voluntarioso, fue allí donde floreció su reputación como ninja. Bhakti Phu, un especialista en soporte técnico y ex pastor religioso de 44 años, ha corrido junto con Willett desde el 2013. A Jim, Jim parece un hombre, vamos a dar vuelta a la común, dice Patrick. Pero cuando te enteras de lo que hace, de todo lo que ha sido capaz de superar, cuando Patrick se inscribió en una... Ahí está. Cuando Patrick se inscribió en una carrera de 56 kilómetros el año pasado, Willett se ofreció a correr con él. Fue una decisión afortunada. Durante la competencia, a Patrick se le acalambró una pierna y sufrió una caída abrupta de la presión arterial. Dos efectos secundarios muy desagradables, pero nada sorprendentes, de someter el cuerpo a los rigores de un ultramaratón. Willett sabía que, con un poco de descanso y agua, su amigo podía recuperarse. Y en efecto, con el aliento de Jean y el auxilio de los socorristas de la competencia, Patrick terminó la carrera. El talento de Willett para reanimar espíritus ha cautivado a mucha gente, tanto en persona como a través de Internet. Y diversas empresas hoy día le están prestando atención. El ninja del optimismo ahora es embajador de Mountain Equipment Company, donde ayuda a supervisar las carreras que patrocina, y de la marca Brooks, cuyo calzado usa durante los entrenamientos. Jim no recibe pago alguno por realizar estas tareas. Con compensación, Brooks le proporciona zapatillas y Mountain Equipment una subvención para viajar. Hay quienes dicen que estas empresas se benefician más que Willy con los convenios que tienen. La visión que Jim tiene de las cosas es extraordinaria. Y la forma en que inspira a las personas a vivir plenamente es, en mi opinión, incomparable, dice David Cavazzin, coordinador de marketing de la compañía Brooks, quien consiguió el patrocinio para Willett. No dejó que su lucha contra el cáncer lo detuviera. Creo que, de hecho, lo ayudó a convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. Ansioso por ver cómo el ninja del optimismo se desempeñaría ante un grupo de corredores novatos, invité a Willett a una clínica del centro de Toronto donde imparto clases. El grupo, reunido una helada tarde de mediados de diciembre para una carrera de entrenamiento a orillas del lago Ontario, estaba a 5 meses de competir en su primer maratón. Y los jóvenes tenían miedo. Completar esta prueba puede llevar más de 5 horas, si todo sale conforme a lo previsto. De pie delante de ellos, Willett se movía nervioso. Por lo general, los oradores cuentan historias de guerra de pueblos antiguos, pero nunca mencionan una carrera atlética. Jim hablaba en voz baja, un poco encorvado y mirando los zapatos. Parecía todo menos un guerrero. ¿Dónde estaba el ninja reservado pero combativo? Luego, sin alzar la voz, les dijo a los aspirantes a maratonistas que, pasara lo que pasara, debían apreciar la oportunidad que tenían de hacer algo fuera de lo común. Salir a hacer lo que nunca han hecho es, por decirlo menos, una experiencia auténtica. O bien puede cambiarles la vida, expresó. Las cosas parecen intimidantes hasta que las hacemos, pero ustedes tienen una ventaja. Podrán conocer sus límites muy pronto. Yo tuve que vencer al cáncer para conocer los míos. Cuando estaba cerca de llegar a la meta en su épico ultramaratón por el desierto de Gobi en el 2011, Willett se detuvo un par de minutos para enterrar su catéter de quimioterapia en la arena ardiente. Sabía que el cáncer podía reaparecer, pero que algún día podía necesitar otro delgado tubo de plástico que le suministrara medicamentos a través de una vena. Pero por el momento él llevaba la batuta. Era hora de sepultar el pasado. Sin embargo, el pasado da forma a todo lo que este hombre hace. Desde las dificultades de su infancia y su lucha contra el cáncer hasta la enfermedad de su madre, Willett es la suma de sus experiencias. Correr le permitió encontrar algo que le pertenecía, un afán al que podía consagrarse, y escribir un blog le permitió aprender y transmitir a otros lo que nadie le habría dicho nunca a él, que la forma de interpretar cada momento depende de uno mismo, que cada revés deja una enseñanza y hay que abrazar la vida con todos sus altibajos. Jim parecía agradecido por haber tenido la oportunidad de correr, dijo un miembro de mi grupo de corredores después del entrenamiento de aquel día helado de diciembre. Iba delante de mí, pero de pronto dio media vuelta, corrió en mi dirección y me animó. Tenía una sonrisa enorme dibujada en el rostro. Willy no da la impresión de ser un guerrero poderoso, pero como ninja del optimismo, tiene una fuerza arrolladora y un espíritu invencible. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Espero que saquen alguna enseñanza de él. Lo principal, compartir nuestras experiencias o lo que aprendemos de nuestras experiencias. Eso puede ayudar a mucha gente, a pesar de que por ahí nosotros lo consideremos una cosa pequeña, pero alguien lo puede ayudar a resolver muchas cosas. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy. Como siempre, lo hacemos con música clásica. En el día de hoy vamos a escuchar un compositor italiano, pero que se crió en España, así que lo vamos a ver eso reflejado en la música, ya ustedes se van a dar cuenta. Se trata de Luigi Boccherini, así que bueno, los invito a escucharlo. Ahí se están preparando los músicos. Ahí está, ahí viene. Thank you. Thank you.